aquí comienza Música y Salud, la combinación perfecta entre la música y los mejores consejos para una buena salud. Dirección científica, Dr. Alfonso Vanuden y un calificado grupo de profesionales. Música y Salud, bienvenidos. Bueno, mis queridos amigos, sean bienvenidos al mejor programa de salud de la radio colombiana. Este es su programa Música y Salud, que emitimos todos los días aquí por la emisora de Armero Estéreo, también por Juventud Estéreo y por supuesto todas las emisoras que sean en el sistema radial colombiano. Este sistema de la salud que emite el programa de Música y Salud todos los días a esta misma hora. Bienvenidos ustedes que a diario ya nos escuchan y que nos siguen en las diferentes modalidades de nuestro programa de Música y Salud. Comenzaremos con una nueva tendencia en la música que sé que les va a gustar a ustedes durante un buen periodo, que es la música tropical, música de ritmos y composiciones de maestros que han hecho grande la música tropical colombiana. Y hoy estamos en grande con el maestro de Venezuela, el maracucho Nelson Enríquez de Venezuela, con temas como Zaguate Cumbia, Amárrate la Cinta, La Misión de Rafael, temas como Muchacha de 15, temas como precisamente Gaita de Venezuela, Mi Morenita. Bueno, este gran músico venezolano tuve la oportunidad de conocerlo, de compartir su amistad en varios conciertos que vino a Colombia y especialmente a Bogotá, pues lo acompañé en sus giras. Y en la última vez que tuvo una de las grandes parrandas en uno de estos establecimientos en Bogotá, me dedicó una pieza musical muy clave que siempre me gustó, de la composición del maestro Rafael Escalona, precisamente La Misión de Rafael. Bueno, en la parte de la salud, quiero comentarles que hay una gran cantidad de gente. Recientemente estuve de visita en Mariquita, Tolima, y mucha gente me venía por motivos de dolores en las articulaciones. Mucha gente con artrosis, con artritis, mucha gente también con fibromialgia, es decir, que les duele de la coronilla hasta la planta de los pies. Aquellas personas que todo les molesta, que en vez de llamarse doña Yolanda o doña Inés o doña Alicia, deberían decirle Misía Dolores, porque también hay un nombre de la señora Dolores, porque les duele absolutamente todo. En estos casos es muy importante empezar a impregnar los músculos y los nervios periféricos de una sustancia que se llama el GABA. Y precisamente la sustancia GABA se va acabando poco a poco en el sistema nervioso central periférico, en el sistema nervioso central y periférico, y esto ocasiona terribles dolores de espalda, dolores en los músculos, es decir, como dice la gente, es que me duele la carne. Pues los músculos, que son la carne en sí, en cierta manera, se van quedando desprotegidos de una sustancia llamada el ácido hialurónico. Y pues para producir el ácido hialurónico, nosotros tenemos varios productos. Primero, las biosales de Schussler, el antirreumático, el Vidacal y, por supuesto, la colocación de un suero a base de agua de mar. Estos productos y este suerito se venden y se aplican directamente en nuestra sede en San Sebastián de Mariquita, precisamente donde queda la emisora Radio Lumbí, ahí en el primer piso. Estamos localizados nosotros. Y para las personas que quieran comunicarse inmediatamente, sacar una cita, hablar con nuestros ejecutivos, pueden marcar el número de teléfono 315-367-9230. Lo repito, 315-367-9230. Esto es en el norte del Tolima, en San Sebastián de Mariquita. En San José del Guaviare estamos atendiendo precisamente donde queda la emisora Juventud Estéreo, ahí mismo, en la casa contigua a las instalaciones de bomberos de San José del Guaviare. Las personas también que quieran comunicarse con nosotros en San José del Guaviare pueden marcar el mismo teléfono, que esto es, lo hacemos a nivel nacional para coordinar en cada una de las sedes, y el teléfono es el 315-367-9230. 315-367-9230. Bueno, mis amigos, les voy a invitar a que ustedes anoten el número de teléfono por ahí. Recuerden que en San José del Guaviare estamos atendiendo donde queda Juventud Estéreo. Si usted quiere ir a comprar alguno de esos productos, lo puede hacer en Juventud Estéreo, donde queda la emisora contigua a Bomberos. Estos productos los consigue directamente en la emisora, en las biosales, el antirreumático, Vidacal. Y si quiere colocarse el suerito, se me va anotando en San José del Guaviare para mi próxima visita, que va a ser en marzo. Recuerden, mi próxima visita es en marzo. Esto estamos hablando del año 2019, en marzo. Y por supuesto que ustedes pueden marcar el teléfono 315-367-9230, 315-367-9230 en San José del Guaviare. En Mariquita, Tolima, también los productos y los sueros, allá sí se aplican regularmente los sueros, pueden marcar el teléfono 321-777-5321, 321-777-5321. Recuerden que el programa de Música y Salud es un programa especial donde hablamos de medicina alternativa. Uno de los grandes beneficios que ha traído a la humanidad el famoso suero del ácido ascórbico, es aumentar las defensas, es combatir esas enfermedades crónicas y degenerativas, incluyendo el cáncer. Y el nuevo suero que está disponible para ustedes es el suero del agua marina. Esta agua marina, como dijo una señora, no es sacada por ahí de la jugadura de rabo. No, señora. Esta agua viene del mar del norte, de la Antártica, prácticamente el agua que vive todo el tiempo congelada y que jamás ha tenido contacto con un ser humano. Esta agua la traen, la homeopatizan, la ponen en ampolletas pequeñitas y estas ampolletas son las que se mezclan en la solución salina para poderles aplicar a los pacientes que han tenido enfermedades crónicas y degenerativas. Por ejemplo, a las personas que sufren calambres, las personas con dolores de cabeza, con jaquecas, con migrañas, aquellas personas que les duele los músculos, eso se llama mialgias, a los que les duele las articulaciones, que se llaman artralgias, a los que les duele los huesos, que se llaman osteoalgias. A todas estas personas se les puede colocar este suerito. Y les quiero comentar que en San José del Guaviare lo estamos colocando exclusivamente en los días de la Brigada de Salud. En San Sebastián de Mariquita lo estamos colocando regularmente, una vez cada mes. A veces la gente dice, quiero colocarme el suerito cada 15 días, pues puede ir allá a San Sebastián de Mariquita. Les recuerdo que en Mariquita estamos atendiendo en la misma casa donde queda la emisora Radio Lumbí, ahí en el primer piso. De modo que si usted me escucha, por ejemplo, en San Juan de Río Seco, en San Pedro, en el Líbano, en Falan, en Murillo, en Palo Cabildo, en Armero Guayabal, simplemente marcan el número de teléfono en el norte del Tolima, en San Sebastián de Mariquita, 321-777-5321. Le repito, 321-777-5321. Se pueden anotar, se pueden inscribir e ir personalmente a comprar estos productos para ayudarle a esas personas que sufren tanto de contracturas musculares. Recuerden, en San Sebastián de Mariquita, en el primer piso donde queda la emisora Radio Lumbí. Preguntan ustedes dónde queda la emisora y ahí mismo en el primer piso. Eso queda precisamente en el barrio Villa Holanda, en San Sebastián de Mariquita. Muy cerquita del paradero de las busetas que vienen de Palo Cabildo, los que vienen desde la ruta, desde Ibagué, desde cualquier municipio de Lérida, de Armero Guayabal, de San Felipe. Todos ellos pueden parar ahí donde paran las busetas, preguntan dónde queda Radio Lumbí y ahí cerquita queda la emisora y en el primer piso ahí estoy atendiéndoles. El teléfono en San Sebastián de Mariquita, 321-777-5321. Vuelvo y lo repito, 321-777-5321. Mis amigos, nuestro programa también combina la buena música y nos vamos a escuchar una de las grandes composiciones de la música tropical, que precisamente colombiana, pero que se hiciera grande en Venezuela. Este gran artista fue gran usuario de la medicina natural, de la medicina alternativa. Tuve la oportunidad de disfrutar con él. Y se trata del maracucho. Él vivía en Maracaibo, Venezuela. Y luego se vino, después de la época de Hugo Chávez, este artista se vino a vivir a Colombia. Vivió en Barranquilla durante muchos años. Tuvo hijos colombianos. Y precisamente se casó con una barranquillera. Se trata del maestro Nelson Enríquez de Venezuela. Anótenlo por ahí para que, si les gusta la buena música, compren la música de Nelson Enríquez. Nelson y Enríquez es con H. No se les olvide, para que lo consigan por ahí en la internet. y nos vamos a escuchar una pieza musical del maestro Nelson Enríquez y ya regresamos a los estudios de Van Uden Center aquí en la ciudad de Nueva York, de donde emitimos este programa en vivo y en directo para las diferentes emisoras en Colombia, en el exterior como en el Ecuador y también aquí en los Estados Unidos. Ya regresamos, mis amigos, para continuar este programa de música y salud. Mañana que te vayas de aquí, recuerda que yo solo me quedo para que no te olvides de mí. Amárrate esta cinta en el dedo, toma esta cinta verde esperanza, ponte la amarradita en el dedo para que te recuerdes mi alma, que yo me quedo aquí sin tus besos. Presentando Música y Salud. Si amarras esta cinta en el dedo, no te olvidarás nunca de mí, porque ya te dirá que te quiero cuando te encuentres lejos de aquí. Toma esta cinta verde esperanza para que te sirva de recuerdo. En ella va grabado mi nombre y llevará el sabor de mis besos. Amárrate la cinta, mi vida, para que no te olvides de mí. Amárrate la cinta, mi vida. Amárrate la cinta, mi vida. Amárrate la cinta, mi vida. Amárrate la cinta, mi vida, para que no te olvides de mí. Amárrate la cinta, mi vida. Amárrate la cinta, mi vida. Amárrate la cinta, mi vida, para que no te olvides de mí. Amárrate la cinta, mi vida. Amárrate la cinta, mi vida. Bueno, mis amigos, y regresamos aquí a los estudios de Van Uden Center. Recuerden que este programa se hace en vivo y en directo. Hoy es un día bastante frío aquí en la capital del mundo, en la ciudad de Nueva York. Y ustedes allá en el calorcito sabroso de todo el norte del Tolima, aquellos que viven en la cordillera, pues tienen un clima mucho más fresco. Pero aquí en Nueva York, en esta época, es congelante. Todo se convierte en hielo. Decía un amigo mío, es que yo no me voy para esa ciudad porque es tan fría que parece que la nevera queda por fuera de la casa. Claro, porque usted está dentro de la casa y está calientico, pero afuera el frío es impresionante. Este programa lo hacemos para emisoras en el norte del Tolima. Recuerden, en el norte del Tolima, ahí tenemos a Armero Estéreo 92.7. También lo hacemos para San José del Guaviare. En San José del Guaviare estamos en Juventud Estéreo 104.7. Juventud Estéreo en San José del Guaviare. Y por supuesto que también lo hacemos para el Ecuador. Lo hacemos para la costa este de los Estados Unidos. Por aquí sonamos mucho en Nueva York, en New Jersey y en Connecticut. Son los tres estados que forman ese conglomerado de más de 25 millones de personas que vivimos alrededor de la isla de Manhattan. Alrededor, decimos, no en la isla de Manhattan. Mis amigos, pues cuando uno tiene problemas de salud debe de conseguir una solución pronta. El asunto es que uno crea. Porque si usted va donde un doctor y le da unas pastillas y usted no cree, las pastillas no lo van a mejorar. Empezando que la misma droga química lo que va a desarrollar son efectos secundarios y enfermedades alternas. De modo que si usted tiene una artritis y le dan ibuprofeno, pues le va a desarrollar después una úlcera gástrica o una gastritis crónica. Entonces ya para tratar por segunda vez la gastritis, le van a dar, entonces le van a agregar el omeprazol. Resulta que el omeprazol va a dañar poco a poco el riñón. Y para eso le van a dar una droga que se llama ciclofosfamida. Entonces tratan la artritis, luego la gastritis, luego la alteración renal, y así por el estilo usted va a llegar en un momento en que se puede estar tomando 15, 20 pastillas. Y cada pastilla va a ocasionar alteraciones, por ejemplo, en los huesos. Los corticoides pueden causar la famosa osteoporosis. Pueden ocasionar aumento de la excitabilidad de su cuerpo, o lo que llamamos estrés, temblores, alteraciones del sistema nervioso central, Parkinson, Alzheimer. Todas estas enfermedades yo las trato con medicina alternativa o medicina natural. Les recuerdo que para tratar la artritis o la artrosis tenemos que, y también la fibromialgia, ¿no? Tenemos que comunicarnos con nuestro centro para que le vendan precisamente las biosales, que son las sales de Schussler, el Vidacal, que es el aporte de cloruro de magnesio con calcio, y también el antirreumático, que es hecho a base de plantas medicinales. Estos productos se distribuyen en San José del Guaviare, ahí mismo donde queda la emisora Juventud Estéreo, y en Mariquita, precisamente donde queda la emisora Radio Lumbí, ahí mismo en el primer piso. Es un edificio de 3 pisos, nosotros estamos en el primer piso. Ahí queda el centro de medicina natural más importante del norte del Tolima. A ver, mis amigos, para San José del Guaviare, para Mariquita también, si ustedes quieren anotar este número de teléfono, es el número nacional donde ustedes se pueden comunicar con nuestra central y ahí les redistribuyen las llamadas, pero les pueden contestar una llamadita en cualquier momento. Teléfono 315-367-9230. 315-367-9230. Y atención para los del norte del Tolima, que tienen un número celular especial, el 321-777-5321. Vuelvo y lo repito, 321-777-5321. Esto es en el norte del Tolima, en San Sebastián de Mariquita. Mis amigos, este programa lo emitimos todos los días a esta misma hora y por esta misma emisora. Desde la capital del mundo, desde la ciudad de Nueva York, para una multitudinaria audiencia en todo el mundo, porque nos escuchan también en la internet. Ya he recibido manifestaciones de audiencia desde Dinamarca, desde Holanda, desde Portugal, me han comunicado. También, por supuesto, de los Estados Unidos, por aquí me escuchan muchísimo, mucha gente. En Colombia tenemos una gran audiencia, por supuesto. Audiencia en emisoras como, por ejemplo, la emisora Minuto de Dios desde Bogotá, 107.9. Ahí estamos emitiendo el programa los martes y los miércoles. En el programa Cita Médica, que es lo mismo, una derivación, ya que en la emisora pues no nos permiten colocar música tropical porque la modalidad es de música religiosa, estamos ahí. Pero también aquí en Armero Estéreo, en la 92.7, ahí sí que sonamos como una tromba porque a la gente le gusta mucho la música tropical. Hoy hemos traído la música del maestro Nelson Enríquez de Venezuela. A él le sucedió algo muy característico. Un día llegó a Miami a visitar a un amigo que se llama, un hijo, que se llama Daniel. Y por supuesto cuando llegó a Miami le empezó una tos. y la tos no le paraba, compró como 3-4 jarabes para quitarse la tos y seguía la tos. Llegó al hospital en Miami, le hicieron un estudio, una broncoscopia, le detectaron un cáncer de pulmón. En menos de mes y medio ya el maestro había desaparecido. Precisamente lo que yo les digo, mucha gente que tiene tos crónica y están tomando salbutamol, teofilinas, están aplicando inhaladores y no les pasa esa dificultad respiratoria, pues pueden ir a mi centro de medicina natural en San José del Guaviare, ahí donde queda la emisora Juventud Estéreo, o en Mariquita, Tolima, donde queda también la emisora Radio Lumbí, y compran este producto que se llama Fórmula 27. Tómense una cucharada 3 veces al día con leche de almendras o leche de soya, bien caliente, le aplican una cucharada del jarabe y también le combinan un poco de propóleo, se lo toman con sábila y verá que a ustedes se les va a acabar esa dificultad respiratoria y esa tos. Ahí están, el teléfono en San Sebastián de Mariquita, 321-777-5321. Y el número nacional, 315-367-9230. Bueno, mis amigos, llegamos al final de nuestro programa. Continuamos con la música del maestro oriundo de Maracaibo, Venezuela, quien residió muchos años en Barranquilla, en Colombia. Varias veces viajó por todo el país, llevándole la difusión de la música tropical de su autoría y de muchos compositores colombianos y venezolanos. Se trata del maestro Nelson Enríquez. Los dejo aquí con la música del maestro Nelson Enríquez y nos vemos en una próxima ocasión aquí por esta emisora, su emisora preferida, y en la hora de la salud. Música y salud. Muchas gracias y que Dios los bendiga a todos. Estamos presentando Música y Salud. Como gozan las muchachas maracuchas mi gaita sabrosa, y la bailan y la escuchan. Mi gaita sabrosa, y la bailan y la escuchan. Chiquitas caraqueñas bailando la gaita, esta gaita de Venezuela, bailando la gaita, esta gaita de Venezuela. Para la costa colombiana. Mira cómo bailan las muchachas colombianas, bailando mi gaita, gozan y bailan con ganas, bailando mi gaita, gozan y bailan con ganas. Tan sabrosa, también ellas bailan esta gaita tan sabrosa.